Buenas noches, hoy es el lunes 8 de agosto de 2016. Les doy las gracias por estar en esta transmisión de Periscope, en el cual le vamos a hablar de cómo México ha sido eliminado en varias disciplinas deportivas en las Olimpiadas de Río, cómo ha sufrido, por ejemplo, en materia futbolística para ganarle a Fiji. Y cómo México sigue eliminado, pues en deportes, en política, en economía, en gobierno, en cuántas cosas. Está en pantalla lo que sucedió en este fin de semana cuando Fiji, un equipo novato, el equipo la cenicienta del torneo olímpico, le pegó un verdadero susto a México porque el primer tiempo terminó 1-0. 1-0, favor. Fiji, no México. Fiji, un equipo integrado por jugadores no profesionales con excepción de uno, Roy Krishna, que fue justamente quien anotó el gol a México. Roy Krishna, que juega en un equipo de Nueva Zelanda que participa en la Liga A de Australia, el único jugador profesional. A los demás se les tuvo que conseguir permisos de trabajo para poder llevarlos al Juego Olímpico en Río de Janeiro. Bueno, pues decadencia en todos lados, decadencia incluso en el fútbol profesional. Recuerden que en los Juegos Olímpicos se permite que haya jugadores profesionales, pero solo tres que excedan de los 23 años de edad, de tal manera que se integran equipos juveniles con jugadores que no tienen todavía presencia en copas mundiales, en torneos de ese nivel, y se les permite que participen en estos torneos olímpicos. Bien, pues además de este asunto, hoy tenemos, entre otras cosas, que comentarles, por ejemplo, el hecho de que hoy hubo una marcha, manifestación de campesinos en varias calles del centro de la Ciudad de México, desembocaron en el Zócalo Capitalino, donde pudieron hacer una manifestación, un mitin, en el que estuvieron presentes el secretario federal de Agricultura, José Calzada Rovirosa, exgobernador de Querétaro, pero también estuvo ni más ni menos que con sombrero Miguel Ángel Mancera. Miguel Ángel Mancera ya casi en precampaña, le faltan solamente las porras, las matracas, aunque ya tuvo estribillos a favor de su precandidatura presidencial, hoy en el Zócalo, donde estuvo participando en el templete, en este mitin donde ofreció agendas de trabajo, alianzas, toda la política desatada con este Miguel Ángel Mancera, ya con sombrero, ya puesto como todo un precandidato en campaña. Cosas que suceden en nuestro México, tristes, desastrosas, como por ejemplo lo sucedido en Chihuahua, donde hoy mismo en el municipio de Namiquipa, una niña de 10 años fue ahorcada, colgada, junto con, por su hermano de 11 años y otro de 14 años en el municipio de Namiquipa, en Chihuahua. La violencia juvenil, la violencia adolescente, la violencia infantil, que no es sino un reflejo de lo que sucede en nuestro país. Cosas que suceden en este día, en este México nuestro, desde el cual, como siempre, con afecto les saludo. Escriben por aquí algunas personas, mi primer periscopeo, dice alguien, y le agradecemos que nos esté viendo. Pero bueno, hoy además de todo hubo un paro de labores en Oaxaca convocado por empresarios que consideran que ya es tiempo de que se frenen las manifestaciones políticas y sociales y están exigiendo que el gobierno asuma su responsabilidad y que ya deje de permitir que haya estos actos que, según señalan, han causado pérdidas económicas enormes en Oaxaca y en buena parte del país. En Oaxaca el paro fue convocado por las organizaciones que agrupan a patrones, a empresarios, a hombres de negocios. Cerraron los comercios, pusieron algunas mantas, fueron a la casa de gobierno y pegaron en la residencia que provisionalmente ocupa Gabino Cue, que está por dejar ya pronto. Dejaron pancartas y señalamientos de crítica a la postura de este gobernador y de los gobiernos que no hacen lo que la gente del dinero cree que debe hacerse, que es actuar con mano dura. Hoy hay una caricatura de Rappé en Milenio en la que se ve el típico hombre de negocios con su sombrero, su corbata de moño, quitándosela al estilo Superman o al estilo Clark Kent para revelar su verdadera identidad. Y abajo lo que se ve es la camiseta que tiene la estampa de aquella vulcanizadora Reyes que se hizo famosa en Asunción, Nochistlán, porque desde allí se parapetaron agentes de la Policía Federal para disparar contra los pobladores de ese lugar. Por cierto, hoy hubo una reunión en la cual Gobernación anuncia que se va a llevar ante las instancias legales correspondientes a los culpables de lo que haya pasado en Nochistlán. Lo más curioso del asunto es que a la hora de la declaración está allí el jefe de la Policía Federal, Enrique Galindo Ceballos, quien justamente debería ser presentado como presunto responsable de los hechos de violencia, de las muertes, de los heridos, de lo que sucedió exactamente en Asunción, Nochistlán. Pero ya saben que en México el verdugo puede anunciar investigaciones, el culpable puede disfrazarse de inocente y los funcionarios públicos simplemente recurren a decir lo que creen que es el momento de plantear y san se acabó para adelante unos y otros. Es un día, hoy les comentaba, en el cual los empresarios han emplazado al gobierno para que fije fechas para solucionar el problema magisterial y donde han pedido además que se establezcan mecanismos claros de negociación que permitan saber hasta dónde se va a llegar en estas negociaciones y discusiones. Por otra parte, los campesinos que hoy estuvieron plácidamente con Mancera y con el titular de la Zagarpa en la Plaza de la Constitución de la Ciudad de México, bueno, pues ahora están instalados en plantón en Bucareli, en demanda de que no haya los recortes presupuestales, de que haya nuevas políticas de atención al campo. Ojalá y Osorio Chong no vaya a creer que Mancera financia a algunos de estos grupos campesinos, que los promueve para que le echen porras como precandidato y que luego se los manda a que se instalen en plantón en Bucareli, en un Bucareli que ya quisiera tener tiempo ahorita para ir resolviendo los asuntos del problema magisterial, cuando ya tiene encima el de los campesinos y cuando ya tiene también en cartera para próxima aparición lo que varias veces hemos hablado aquí del problema de los trabajadores de la salud y los usuarios de los servicios públicos de salud. Les he dicho de algunas de las cosas que suceden y de las noticias que nos llegan desde Río de Janeiro, relativas con uno tras otro la caída de las esperanzas mexicanas de ir avanzando en el proceso de calificación rumbo a medallas en las Olimpiadas de esta ocasión. México, un país con tantos habitantes, con tantos recursos, con dinero producido, se dice que somos la decimosegunda economía mundial y sin embargo no somos capaces de producir, por ejemplo, y para beneplácito y orgullo de los mexicanos, las camadas de los grupos de deportistas que ganen medallas y que pongan el nombre de México en el nivel que se supone que le corresponde. Pero tanta corrupción en las federaciones deportivas, el uso del dinero gubernamental para grupitos, camarillas, facciones que se roban abiertamente el dinero y que no impulsan y no favorecen el deporte aficionado, y con un México concentrado finalmente en el fútbol profesional, ahora dominado por plantillas de extranjeros, de tal manera que extranjeros o naturalizados, pero cada vez el fútbol profesional mexicano con menos nacidos en México que estén sobre la cancha al mismo tiempo. Entonces, pues es parte del declive y de la decadencia de nuestro país. No es accidental el que competencia tras competencia nuestro país sufra estos descalabros y que nuestros representantes, que podría haber muchos muy buenos en diferentes partes del país, no son detectados, no son promovidos, no tienen los incentivos. Muchos de ellos tienen que andar juntando dinero con familiares, con amigos, haciendo colectas públicas para poder sufragar los gastos de sus viajes, sus estancias en competencias, para foguearse, mientras tenemos a personajes como Alfredo Castillo, responsable de la Comisión Nacional del Deporte, y una serie de personajes en las diferentes federaciones, organizaciones y comités deportivos que no permiten que florezca el deporte en México. Bien, pues les agradezco su atención. El anterior Periscopeo Astillado tuvo 20.000 reproducciones aquí solo en Periscope, aparte otras en Facebook y en YouTube. Recuerden que terminando estos periscopeos, yo subo la imagen, los videos, los subo a YouTube y a Facebook en mis cuentas que son del mismo nombre que esta, Julio Astillero, donde pueden verlos los actuales, los anteriores, allí están alojados. Entonces, pues les doy las gracias por todo esto. Sigamos atentos. Leo aquí algunas de las preguntas que amablemente me hacen. A Castillo se la están guardando hasta el último deportista derrotado. En el deporte mucha corrupción, sí, así es lo que estamos diciendo. Tan rápido me preguntan, pues yo tengo siempre esa inquietud. Veo las estadísticas de Periscope, porque tiene un sistema en el cual uno puede ver cómo va el ritmo de los que van viendo la transmisión y siempre va hacia arriba, y en el momento en el que lo corto suele ser el momento en el que mayor número de visitantes o de espectadores se tienen aquí en Periscope. Pero al mismo tiempo se me hace pesado, creo que aburrido, el que sea tanto el tiempo que dedique yo a estar en estas ediciones, en estas presentaciones que no tienen mayor trabajo de esa edición que puede hacer más atractiva una transmisión, presentar imágenes, hacer algún tipo de movimiento visual. Solamente lo que hay es pues mi voz y mi no muy agradable figura y rostro, de tal manera que yo siempre creo que es preferible abreviar, dar lo esencial y dejar que las cosas continúen. Aquí me dice, no, está bien los periscopeos astillados. ¿Quién financió a los deportistas que fueron del ejército? No lo sé, son las ideas, Julio, las que escuchamos. Sí, se los agradezco. La simpleza es lo mejor. Eres una máquina. Pues con que no sea la del Cruz Azul, porque ya ven que van a demoler hasta el Estadio Azul. Estás bien, solo hay que decir lo necesario, pero no sabe usted cuánto nos informa. El deporte es un reflejo del atraso del país, sí, desde luego. Así es muy natural, mejor que programas de televisión. Hacen falta periodistas honestos y objetivos como Carmen Aristegui y tú. 15 minutos está bien. Julio, busquemos al próximo candidato a la grande que nos saque de esta pesadilla. Me da mucho gusto los periscopeos, Julio. Está chula tu camisa de mantel. Sí, está bonita. Me la regaló un cuñado en San Luis Potosí. Los coahuilenses apoyados por Nuevo León. Habla de los desastres naturales en Puebla y Veracruz. Pues de los desastres políticos que combinados con los naturales generan muchos problemas en lugares como Puebla y Veracruz. Normalmente estos políticos desatados juntando dinero para sus campañas presidenciales, para promoverse, o en el caso de Javier Duarte de Ochoa, tratando de llevarse lo más que puede en el levantamiento de pesos, pues aprovechan estas circunstancias de desastres naturales para pedir dinero de la Federación, que tampoco hay que hacerle mucha manita de cochino a la Federación, porque todo lo que sea negocios se mueve con rapidez en el ámbito de todos los gobiernos. Y entonces los gobiernos piden partidas presupuestales, Suele suceder que se roban buena parte de ese dinero, otro lo guardan en almacenes y se les echa a perder, otra parte la guardan para campañas electorales y tampoco resisten ni caducan ni se agusanan ni se echan a perder. Y sin embargo, todo se maneja con ese sentido político y electoral y de corrupción que tanto daño le hace a nuestro país. ¿Qué opinas de lo dicho por Harp Helú? Pues la verdad, a mí me parece que es una buena postura la de Harp Helú. Creo que habla siendo un empresario muy exitoso, beneficiado por el sistema también. Fue copropietario de Banamex, fue secuestrado en 1994, tuvo que pagar decenas de millones de dólares por su libertad, y después de eso se ha dedicado, es dueño de los Diablos Rojos de México, el equipo de béisbol, de los Guerreros de Oaxaca, ha impulsado escuelas de béisbol, se ha dedicado a hacer actos de filantropía valiosos, válidos para alguien que tiene tanto dinero como él, y se ha concentrado en sus negocios, en el negocio de los deportes Martí y de el principal de las casas de gimnasios en nuestro país. Yo creo que lo dice de corazón, creo que es un hombre honesto en ese sentido, y creo que vale la pena, además de todo, ver cómo alguien de ese nivel de dinero, primo de Carlos Slim, es capaz de plantear que es necesario el diálogo, que mientras más se tarde el gobierno en resolver, más se empantanan las cosas. Mi bisabuela, no se pierde tu periscope, chin, mano, ya no lo leí, pero saludos a la bisabuela, saludos, muchas gracias por verme, por estar aquí. Danos adelantos de tus columnas. Pues no, el chiste es que las lean mañana en la jornada, pero sí les digo que la columna de mañana se llama Mancera con Sombrero y habla de todo esto que les dije, de cómo anda ya en precampaña con su sombrero en la mano, haciendo promesas cual si fuese poeta bucólico. Y además en el astillero de mañana abordamos justamente el asunto de cómo, casi sin darnos cuenta, ha ido evolucionando la forma en la que los mexicanos se asoman a las grandes noticias, porque de pronto, en estos días, muchos mexicanos se dieron cuenta de que es falible y vulnerable Televisa y Televisión Azteca, que allí no están pasando las Olimpiadas, que están pasando en dos medios usualmente poco visitados, como son los medios públicos, las televisoras públicas del Canal 11, del Canal 22, los canales de televisión de paga Fox y ESPN, además de Claro Sports, que es la plataforma del propio Slim. Es una forma de que la gente se dé cuenta de que no todo tiene que ser Televisa y Televisión Azteca. No hablo de la gente que tiene una formación política, mucha información, y que desde hace mucho tiempo ha renunciado a ser informada y manipulada por el duopolio televisivo. Hablo de mucha gente que en general no tiene toda esta percepción y que finalmente llega a su casa, a la carrera, con mucho trabajo, prende la televisión y ve lo que haya, porque además el tiempo no da para mucha discrecionalidad o seleccionar con mucho cuidado. Han cambiado las cosas, van cambiando, y es una demostración de que está el poder del internet, el poder de las nuevas formas de acceder a la información, que ya no es en la clásica pantalla de televisión, sino en las computadoras, las fijas y las portátiles, en las tabletas y sobre todo en los teléfonos inteligentes, en los teléfonos celulares o móviles, como les llaman en otras ocasiones. Bien, pues hasta el 20 de noviembre es día festivo intercambiable. Sí, lo han ido intercambiando porque es una forma de borrar también la memoria histórica. Es una forma de que las fechas históricas ya no tengan tanto significado y se conviertan simplemente en un pretexto para vacacionar, para disfrutar. Tu camisa me gusta, pero te ves mejor con azul claro. Perfecto, nos pondremos azul claro para la próxima. Ya estamos hartos de la pájara Peggy de Graco. Sí, pobres morelenses que les ha tocado lidiar con este personaje verdaderamente torvo y turbio en materia política, como es y ha sido Graco Ramírez. Aunque la solución pues tampoco ha sido muy buena allí con el Cuau, que tampoco ha ha hecho grandes cosas, sino todo lo contrario, pero bueno, pues así es esto. Peña tiene dos propuestas presidenciales, Mancera y Zavala. Sí, por ahí va el asunto, creo yo, hay que analizarlo. Atraco Ramírez, dice algún morelense, pero hay que analizarlo porque por ahí va. Mancera y Margarita Zavala son dos piezas que pueden funcionar bien para la fórmula que quiere el gobierno, el régimen, que puede pasar por una doble vuelta electoral en la que terminen empatados con un ganador formal, pero tres tercios, López Obrador, Margarita Zavala y un tercero que puede ser Mancera. Y luego buscar la manera de que haya una segunda vuelta electoral en la cual se sumarían todos contra López Obrador. Por ahí va al menos lo que especulan algunos en estos momentos. A Mancera no lo queremos en la Ciudad de México. Dice Mancera, armará un papalote museo en Iztapalapa, mejor que manden agua. Pinche americanista chafa Cuauhtémoc. Bueno, pues más allá de la preferencia por los equipos. Dice aquí Tucamlo, sí, todos unidos contra AMLO, Tucamlo. AMLO aplicó la democracia aquí en Nayarit, a Navarro Quintero, un expriista perredista, y ahora Moreno. Navarro Quintero es ahora Moreno y podría ser candidato. Navarro Quintero fue presidente del Comité Estatal del PRI, diputado federal por el PRI. Bueno, cosas hemos de ver. También está Pedro Ferriz ahorita, tiene más público que tú. Pues sí, pues Pedro Ferriz tiene 2,5 millones de seguidores, creo, en Twitter, y tiene ya mucho tiempo haciendo periscopeos. Es un hombre con décadas en la información radiofónica y televisiva, y pues es natural que tenga más público. Qué bueno que lo tenga y qué bueno que lo sigan, que lo escuchen y que valoren las posturas periodísticas y ahora políticas, porque Pedro está trabajando para hacer candidato presidencial independiente. Bueno, pues ya lo veremos. Y es donde está Antorcha Campesina. Bueno, aquí hay una serie de comentarios adversos a Pedro Ferriz de Con. La cantidad no mejora la calidad tuya, me dice alguien muy amable para conmigo. Saludos desde Oaxaca, Ciudad de la Resistencia. Mancera y Agüed utilizan las instituciones para su beneficio. Pues sí, tanto afán privatizador, constructor, tantos proyectos raros que hay en la Ciudad de México, pareciera que están juntando dinero para las campañas. Bueno, de verdad que hay una buena dotación de comentarios acerca de Pedro Ferriz de Con. Bueno, pues les agradezco mucho su atención. Creo que lo sustancial ya ha sido dicho. Voy a seguir, sigamos trabajando, sigamos viendo lo que sí, lo que se va dando en la política nacional. A las 10 de la noche, recuerden que se hay un pase de lista del 1 al 43 desde la cuenta de Epigmenio Ibarra. Les agradezco su atención y seguimos aquí en contacto en estos astilleos periscopados o estos periscopeos astillados. De corazón, gracias y aquí nos seguimos viendo. Hasta mañana.